están en el Sonar Informativo del 105.3 FM. 8:21, estamos de regreso en este Sonar Informativo. Informativo, muy bien, Rafael Cava. Hay complicaciones. El jet lag y todo eso. Pero menos complicaciones que las que se vieron en el Congreso. En la intensa discusión del salario mínimo, que al final quedó nada porque se rechazó el veto, y lo concreto es que hasta este momento al menos no hay ningún reajuste en los salarios de los trabajadores. Queremos analizar este tema y nos acompañan aquí en Sonar Informativo Francisco Aravena, economista y académico de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián. Francisco, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Y Benjamín Sáez, sociólogo, diplomado en estadísticas, investigador de la Fundación Sol. Benjamín, también muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted. Primero, me gustaría conocer cuál es la percepción que tienen sobre esta discusión que se ha dado en torno al salario mínimo. Para poner nada más en contexto, lo que se había avanzado era que se iba a aumentar ahora en agosto, que iba a llegar a 300.000 en marzo del próximo año, y el punto principal de discusión estaba en la cantidad de años que iban a pasar antes de que se pudiese volver a negociar. Lo que planteaba el gobierno era 2021, y desde la oposición no estaban de acuerdo, y tampoco desde la CUT, al que pasara tanto tiempo. ¿Qué opinión tienes, Benjamín, sobre lo que ocurre? Bueno, la verdad es que para poder situar un poco el debate hay que considerar a dónde se quería llegar con esta propuesta de salario mínimo. Recordemos que se planteaba llegar aproximadamente a los 300.000 pesos, con lo cual un hogar promedio no alcanza a cubrir ni siquiera la línea de la pobreza, ¿verdad? Y la línea de la pobreza, como sabemos, ¿verdad?, lo que mide son necesidades bastante básicas, es decir, prácticamente la reproducción mínima de la vida de las personas. Por lo tanto, si decimos que con el salario mínimo un grupo familiar promedio en Chile no alcanza ni siquiera a superar la pobreza, la verdad es que no, la discusión y que no haya acuerdo en este momento es algo bastante preocupante, porque es una realidad que están enfrentando día a día muchas personas y que termina impactando a sectores completos de la economía. Consideremos que, por ejemplo, en la agricultura, prácticamente el 70% de quienes se ocupan ahí ganan salarios cercanos a los 352 mil pesos o menos. O sea, hay sectores completos de la economía que funcionan en virtud del salario mínimo, y por lo tanto esto tiene un impacto general en los salarios. Recordemos, solo para situarnos también en una visión general, que la mitad de las personas ocupadas hoy día están ganando, digamos, 380 mil pesos o menos, de acuerdo a la última encuesta suplementaria de ingresos. Por lo tanto, el salario mínimo tiene un efecto al nivel general de los salarios, no solo afecta a quienes lo ganan, que también es una cantidad importante de personas. Consideremos que prácticamente un 23% de los trabajadores y trabajadoras dependientes están ganando un salario mínimo. Francisco. Bueno, el avance, que no fue avance lo que sucedió ayer, nos quedamos en nada. La propuesta del gobierno, la verdad es que era bastante buena por lo que podíamos haber considerado, de acuerdo a lo que habíamos visto en los últimos años, desde el año 2000, que no se proponía un reajuste de ese nivel. Quizás la discusión se basó en la propuesta plurianual, donde la idea era renegociar el 2021, donde el reajuste del 2020 iba a estar sujeto a las proyecciones de crecimiento. Tenemos que considerar que nosotros veníamos de 4 años de bajo crecimiento, donde ahora están mejorando un poco las expectativas, y la idea era sumar a un 2% sobre el 4% si es que se proyectaba el otro año. No era una mala medida, ya, para nada, y la idea de este ajuste plurianual es ajustar a la realidad de crecimiento nacional. Ahora, con respecto a lo que sucede en el impacto del salario mínimo y el efecto sobre los trabajadores, nosotros sabemos que hay cerca de 307.000, más o menos, esa cifra, de personas que reciben salario mínimo. 1.5 millones, no, pero incluso si incluimos a las personas que trabajan como independientes, sería prácticamente 1.700.000 personas. Ojo con la informalidad y el trabajo formal que está recibiendo el salario mínimo. Si nosotros consideramos los datos de la encuesta suplementaria de ingresos, hay una proporción mucho menor que la que recibe solo el salario mínimo y la que cumple el rol de jefe de hogar. Ahora, independiente de eso, que esto puede ser una discusión eterna en si efectivamente un salario mínimo logra cubrir como jefe de hogar y como único salario las posibilidades de estar por sobre la línea de la pobreza, que yo creo que es otro punto de discusión. ¿Pero crees que lo cubre o no? para nada. Yeah. Probablemente, o sea, bajo ninguna circunstancia nosotros podríamos podríamos decir que sobre ese solo con ese salario. Lo que yo quiero es plantear la realidad de lo que sucede y lo que nosotros estamos observando. Los datos de la encuesta suplementaria de ingresos son súper claros con respecto a la proporción de personas que están con ese salario mínimo y con ese salario mínimo cubriendo. Ahora, la tasa de crecimiento que se proponía bajo la propuesta del gobierno era cercana al 6-7 y bajo un escenario bueno de crecimiento era sobre el 7-2. No la propuesta de la CUT que llegaba cerca de los 400.000, que era cerca de un 11% de un promedio de crecimiento anual. Entonces, a mí me llama bastante la atención que la oposición se haya opuesto a un ajuste de esta línea, si ellos, durante todos los gobiernos anteriores, nunca habían tenido una propuesta de este nivel en términos del promedio de crecimiento anual. Incluso, hay un punto súper importante, y esto tiene que ver un poco con la quizás la estabilidad que uno debiera pensar con respecto al crecimiento en el salario mínimo. La última vez que se hizo un ajuste plurianual, o sea, aparte del 2016, el año 98, escenario que fue de crisis financiera internacional. Exactamente. Muy bueno que toque ese punto, porque el ajuste en base al crecimiento apunta a también, no olvidar que pueden existir crisis. Disculpa, Francisco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una cosa muy importante. Si nosotros enfocamos el ajuste plurianual sujeto al crecimiento, nosotros nos topamos que en el año 98 y en el año 99 llegamos a tasas de desempleo cercanas al 10%, porque desconocimos las tasas de crecimiento, que fueron mucho menores a las proyectadas y se había pactado un crecimiento del 3%. Ese problema, obviamente, que lo cubría esta propuesta del gobierno, y eso... O sea, tú me estás diciendo que la propuesta del gobierno proponía o contemplaba un cierto juego para casos de crisis. Exactamente. Ya. No, y también proyectar un aumento si es que el crecimiento pasaba sobre el 4. Teníamos un 2 más, un punto sobre el 4%. Pero parece que el problema acá fue la plurianualidad. Esa fue la discusión. De la cantidad de años. Pero hay un tema importante aquí. El tema del crecimiento a veces es como un poco como las naranjas con alambre también. Si uno se pone a escarbar de repente ahí en el árbol, se empiezan a caer todas. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día la discusión del reajuste, si uno ajusta 1 o 2, ¿cierto? Es algo relativo. Para uno tener una noción de qué significa eso, tiene que saber cuál es el valor absoluto de eso. Es decir, hoy día tenemos un salario mínimo que está en línea o no con lo que uno requeriría. Y a partir de eso podríamos discutir si 2, 3 es mucho, es poco, ¿verdad? Pero claro, si el salario mínimo fuera 150 mil pesos, estaríamos discutiendo igual del 2, del 3, del 4, ¿cierto? Entonces, si es 300, 150, 420 mil, ¿cuál tiene que ser ese parámetro, cierto? Y si uno compara a nivel internacional, los países de la OCDE tienen en promedio un 70% sobre el salario mínimo, el valor chileno. Y países que tienen un PIB per cápita equivalente, como Croacia, por ejemplo, tienen un salario mínimo que es 50% mayor. Países cuando alcanzaron el PIB per cápita de Chile, como Holanda el año 89, Estados Unidos el año 65, tenían 3 veces nuestro salario mínimo actual. 3 veces. En relación al tamaño de la economía. Entonces hay un indicador que se llama índice de Kites, que lo pueden buscar, que se utiliza bastante para ver si el tamaño del salario mínimo se ajusta o no al tamaño de la economía relativo. Uh-huh. Y ese valor puede fluctuar de un porcentaje, que compara el valor del salario mínimo con el PIB per cápita. Ahora, el argumento que se entregaba desde el gobierno para calificar este reajuste era que se comparaba con lo que había ocurrido en los años anteriores, en las administraciones anteriores, claro. Y decía el ministro, es el más alto en los últimos 10 años. Ese es el problema cuando no asumimos que tenemos una deuda de arrastre con el valor de los salarios que viene desde los 80, que no se han recuperado desde ese momento. Incluso durante los momentos más espectaculares de crecimiento económico, la década de los 90, el promedio de crecimiento anual del PIB per cápita fue superior a un 6%. Sin embargo, los salarios crecieron en torno a un 3%. Los salarios medios de la economía. Entonces, el principal problema acá, ¿cierto?, es que hay un sector muy pequeño de la población que está acumulando una gran cantidad de ingresos. Consideremos que solo un 15% de la población tiene salarios, de la población ocupada, tiene salarios sobre los 850 mil pesos. Entonces, y esto se refleja bastante bien en otros resultados que salió en la encuesta CACEN hace poco, ¿cierto? Y podemos ver que las grandes desigualdades que existen, ¿cierto?, entre... por ejemplo, entre el 10% más rico y el 10% más pobre, prácticamente se mantienen inalteradas en el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando, incluso suben. Estamos hablando de que hace 10 años la diferencia entre el 10% más rico y 10% más pobre era de 30 veces, hoy es de 39. Entonces, Ojo acá, que se está produciendo un atraso salarial significativo y el Banco Central lo ha advertido, ha dicho que ya la deuda de los hogares ya superó el 70% de sus ingresos. Por lo tanto, acá lo que estamos generando fundamentalmente es una bomba de tiempo para las crisis del futuro, ¿no? Los hogares lo que necesitan hoy son herramientas para poder sobreponerse a esas crisis, y lo que tienen son deudas. Francisco, sobre el tema que tú comentabas de las crisis, a mí me quedó una duda. Porque hemos visto dos maneras de enfrentar las crisis mundiales, digamos. Y una, que han aplicado países tan comunistas como Estados Unidos, es aumentar la liquidez. ¿No deberíamos, en caso de crisis, aumentar la liquidez? Creo que eso es bastante keynesiano, digamos. De manera de darle movimiento a la economía y restringir el sueldo mínimo, ¿va en contra precisamente de eso? Es que, a ver, en periodos de bajo crecimiento hay varias cosas que se podían cruzar acá. El jugársela por un salario mínimo o un alza un poquito más agresiva al salario mínimo podría afectar la inversión en ciertos sectores, o sea, y la contratación en ciertos sectores. El incentivo a las pymes, el incentivo a las pequeñas y medianas empresas que concentran mayor parte del pago de los salarios mínimos, podría generar un efecto contracíclico de lo que nosotros estamos buscando. Yeah, ¿no? Yo reconozco que el problema de distribución del ingreso nosotros lo hemos tenido durante años. De hecho, no mejoró. La encuesta que hacer lo mostró. Pero lo que sí me parece súper irresponsable es pensar que un aumento en el salario mínimo va a mejorar la distribución del ingreso. Incluso lo recomiendan organismos internacionales. El efecto podría ser contrario, en absoluto. Porque el efecto que nosotros estamos buscando. Buen punto. O por lo menos. Buen punto. O sea, la idea, ¿Cuál sería la otra la idea, manera? La idea es buscar mejorar la inversión. Nosotros hemos tenido. Hay que bajarlo a hemos la, tenido una caída en la inversión empresa. Enormemente. ¿Ya? El efecto del empleo que generan las pymes, ¿cierto? Ha sido históricamente el más importante. Entonces, jugar en contra y jugársela por un alza irresponsable, que incluso podría generar desempleo en los sectores menos calificados de ingreso, generaría brechas aún peores. Son más del 40%, claro, generaría brechas aún peores que podría aumentar esta brecha de distribución que es aún más mala. O sea, mejorar. Escucha, ustedes dos están hablando de... O sea, mejorar la distribución del ingreso a través del salario mínimo no tiene ni un sentido. ¿Cómo se hace entonces? Mejorar la distribución del ingreso tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con aumentar la inversión. Con reducir impuestos. Con mejorar el empleo. Nosotros hemos tenido en los últimos 4 años un empeoramiento del empleo enorme, que nadie lo tocó en esta mesa. Pero, perdón, nosotros tuvimos un cambio. Perdón. ¿Sí? Hay un dato que me hace ruido. Si en los últimos, ¿cuánto era la cifra que mencionaste en los últimos cuántos años? ¿10 años? No, más. Mencionaste el 2004 o algo así. No hemos tenido una alteración significativa en la distribución del ingreso, incluyendo uno de los periodos de mejor crecimiento antes de la crisis. ¿Por qué ese crecimiento no se ha reflejado en una mejor distribución del ingreso? Desde los 90, o sea, incluso antes. Porque Dejo la pregunta abierta. En eso no estamos en desacuerdo. ¿Por qué el periodo con mejor crecimiento de Chile no se ha mejorado la distribución del ingreso? Justamente porque la institucionalidad del país, ¿cierto? Es una institucionalidad que está hecha para generar un crecimiento, que es un crecimiento con concentración del ingreso con acumulación. Tú puedes crecer de forma más igualitaria o puedes crecer de forma desigual, aumentando las desigualdades. Y lo que ha demostrado esta institucionalidad es que permite justamente que el 1%, ¿verdad? Recordemos que el 1% en Chile concentra prácticamente el 33% de los ingresos totales. Incluso, si vamos a ver la riqueza, ¿cierto? El quintil más rico concentra el 72% de toda la riqueza del país. Es decir, patrimonio en términos de financieros, de propiedades, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, es ese segmento el que crece, porque cuando tú ves el crecimiento económico como un agregado, ¿cierto? Lo que tú miras fundamentalmente es una tendencia de donde están todos dentro, ¿verdad? Están todos dentro, está desde Luxich, ¿verdad? Todos ellos, hasta todos nosotros. Entonces, esa cifra agregada nos indica algo, pero no es suficiente. Tenemos que ir a profundizar en ella. Entonces, cuando profundizamos nos damos cuenta que justamente este es un crecimiento que privilegia a los más ricos y, digamos, señales como la que se da con la reforma tributaria, ¿cierto? Que las ganancias no van a pagar impuestos, solo los retiros, ¿cierto? Es decir, las ganancias de las empresas en este país nuevamente van a estar sin pagar impuestos. Básicamente, digamos, una gran contradicción. Y en ese sentido, el salario mínimo y organismos internacionales lo han señalado así, es una buena política para mejorar los salarios porque entrega una señal al conjunto de la economía de cuál es el valor del trabajo, y si no, porque hoy día el 50% de las personas ocupadas están ganando una cifra de 380 mil pesos. Me gustaría que lo explicaran. Sí. ¿Cómo mejorar el salario mínimo? O sea, ¿cómo? Francisco, debe tener tu visión también de por qué no ha mejorado la distribución. Hay un punto que yo creo que nos estamos desviando totalmente, porque el efecto que ha tenido los impuestos al capital y todo lo que escuché que se había planteado no tiene mucho que ver con la discusión del salario mínimo. Yo creo que el camino va por otro lado. Justamente las ganancias. El salario mínimo. Y ¿cuánto se distribuye de las ganancias a los salarios de los trabajadores? Eso es justamente el punto. Eso tiene que ver con probablemente otro efecto en la acumulación de capital, pero es otra discusión. De hecho, la ley de productividad. Escucha un poco. Solo quiero un comentario, Francisco, pequeño. Dale. ¿Cuál fue la ley de productividad del gobierno pasado? Implicaba fundamentalmente redestinar los fondos de la AFP, ¿cierto? Es decir, generar grandes riquezas a partir de los salarios de los trabajadores. Yo creo que ese fundamentalmente es la contradicción. Yo quiero ir al punto del mercado laboral. Nosotros hemos tenido probablemente un cambio en la estructura de los ocupados que no hemos comentado en este panel. Desde hace 4 años la composición de los ocupados ha ido cambiando enormemente y la cantidad de asalariados ha disminuido y el aumento de los trabajadores por cuenta propia creció. ¿Ya? Hay una composición importante de informalidad de los trabajadores por cuenta propia. Esos trabajadores informales no están contratados. O sea, créanme que un aumento irresponsable del salario mínimo sin pensar en lo que está pasando con el crecimiento podría empeorar aún más la situación de informalidad y de crecimiento que han tenido los trabajadores por cuenta propia. Que han disminuido los salarios reales, efectivamente, y ha generado mayor vulnerabilidad al mercado laboral. O sea, no hacernos cargo de lo que ha pasado los últimos años en el mercado laboral, pensando, soñando que debiéramos crecer en más de un 11% en el salario mínimo, sería una responsabilidad por parte del gobierno. Y eso ha sido muy claro en los últimos periodos. Hacemos una pequeñísima pausa, tomamos aire y seguimos en este Zona Informativa. Rafael Cavada y Patricia Venegas se toman una